Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine. Edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Otra vez estamos aquí en Radio Monk. Son las 18.02 o 03, creo, 05. Y estoy sola, porque Oscar, por H. Por B... Ah, ¿estás ahí en algún lado? Estoy acá, te abandoné, y por hoy te abandoné. Claro, yo estaba ya casi confesando que por H o por B vos no estás viniendo y me largás a mí el fardo. del más allá, parece. Exactamente. Sí, estoy más allá. Bueno, Más allá de la Panamericana, estoy de este lado. ¿De la Panamericana? No. Ah, sí, es una forma de ser. Puente, no, puente la, por la provincia, estoy en Quilmes. Para el otro lado, para el otro lado. Bueno, Oscar, ¿cómo fue tu semana? Sé que has tenido algunos inconvenientes, por eso no estás aquí. Por suerte, ¿no? Movidita. Claro. Y con algunos problemas mecánicos y, claro. Más. Claro. No es tanto el problema del mecánico del auto, sino más que nada es que me agarró la lluvia. Ajá. A la mañana, que en la peor lluvia del día. Porque martes. No tenías paraguas, piloto, campera, nada. No, nada. Venía dentro del auto. ¿Qué iba a tener? Ah, estabas adentro del auto. Claro, bueno, venía manejando. Y bueno, se quedó el auto y bueno, en fin. Ya está. Ya está, claro. No pasó mayores. Bueno, yo mi semana por suerte no fue así con accidentada con estas cosas tuyas, pero sí ocupada por suerte con cosas que me interesan. Te comunico así despacito, sí. Oscar, para que no nos escuchen. Sí. Que la tablet se abrió. Ah, mira. Lo hace a propósito. Está viva esa. Está viva, sí. Está viva, sí. Hay que darle, hay que amenazar a estos aparatos electrónicos, ¿viste? Porque igual tienen vida propia. Yo igual te digo, confieso, también así chiquitito, te lo digo, Oscar, está para jubilarse, sí. ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, claro, pero bueno, viste, Tampoco le digas así, Oscar, pobre. Ah, ¿era para mí? No. Bueno, fuera de este chascarrillo, que el otro día, vos sabés que un oyente muy, muy fiel que tenemos, que se llama Mario Costa, que lo nombro nuevamente, tenemos, mira, varios, ¿no? Pero estas dos personas que quiero nombrar y que ya las he nombrado en otra oportunidad, uno es Mario Costa, que es muy fiel oyente, y la otra es Patricia Schneider, que es también súper oyente, súper fiel. Pero bueno, Mario me contó, el otro día estuvieron muy jocosos al final, y es cierto, no sé si te acordás. Sí, estabas acá, y de verdad, no me acuerdo que fueron algunas cositas que fueron surgiendo, que nos reímos mucho, y yo hago que me enojo con vos, bueno, y todas esas cositas, pero algunas son en serio y otras son de mentirita. No, como... la mayoría son de mentirita, de mentirita. Bueno, Oscar, una buena semana, efemérides, como de costumbre. Y hay una muy particularmente que, si te parece, hablamos de él ahora, que es ni más ni menos que los 50 años que hace que John Lennon escribió ni más ni menos que Imagine. ¿Querés que hablemos ahora? Porque vos sos el que... No, porque ¿sabes qué? Bueno. Vamos a escucharlo el tema. Sí, sí, ¿entendés? Entonces, no ahora, sino el otro aire. Dale. Estamos produciendo al aire. Exactamente, porque no he podido hablar con claro, vos no por estos problemas te técnicos, claro, que tuve. Bueno, yo te quiero hablar de algo, no es tan importante como eso, pero a mí me gusta mucho. ¿El choripán te gusta vos? Ay, sí. Bueno, justamente, ¿qué te gusta más, el choripán o el pancho? No, pero, oh, por Dios. Y vi de aguas, ¿eh? Me peleó no, a muerte con vos. Por favor, a mí lo que me gusta es el choripán. Ah, perfecto. ¿Qué me estás diciendo? Con un pancho es la cosa más híbrida no, que no. conozco. No, sí, sí. No, por más que le ponen cosas no. ahora, ¿viste? Le ponen papas fritas, le ponen de todo sí, ahí adentro. Sí. No. El choripán es no lo hay. Más grande que hay. Y no te hay, digo no más. No hay manera. Vos sabés que ayer, esta noticia de ayer, un ranking de una revista gastronómica que se llama Taste Atlas. Ajá. Y está dentro de los 5 mejores sándwiches, le dicen ellos, al choripán sándwich de paso, ¿no? De gente que come caminando, se consume sobre la marcha, dice, y se vende en puestos de callejeros en toda Latinoamérica. No sé si en toda Latinoamérica, pero el choripán es argentino, viejo. Absolutamente. Dejen de molestar. Ahora, estuve viendo algunas diferentes tipos de pancho. Hay gente que le pone panchos. De choripán. Ah. Estaba pensando el choripán, pero te iba a decir lo que le pone. Le ponen mayonesa al choripán. No, a mí ni siquiera con el chimichurri me gusta. El pan y el chorizo nada más. Sí. Y el bueno, a mí con un poquito chimichurri o algo de salsa criolla también. No. Yo no. Pero más que eso, no. Yo no le pondría jamás mayonesa. Estaba viendo en Córdoba por lo menos se come con mayonesa. ¿Qué es eso? Y bueno, ¿qué querés que te diga? Hay gente para todo y gustos muy variados. Que de golpe, si queda frío porque pasó el rato y te pegan así frío, no está mal poner un poquito de mayonesa, ¿eh? Bueno. Igual yo soy más partidario de caliente y solo o con chimichurri. Claro, con chimis claro. Y lo banco. Sí. A sí. mí, una cosa que también me gusta es partido al medio, tipo mariposa. Mariposa, y un sochor y mariposa. Un poquitito, apenas tostadito el pan. El pan, por supuesto. ¿Cómo? Por supuesto. ¿Querés que te la complete esta idea? Como lo hacía mi papá. A ver. Como lo hacía mi papá. A ver. ¿Ya está? ¿Ya te lo dije? Ah, yo pensé que le ponía algo más. No. Está mi bien. Papá lo cortaba tipo mariposa y tostaba apenas el pan. Sí. Hay otra cosa que hay cocineros, parrilleros, uh-huh. que se enojan cuando uno pincha el chorizo. Sí, porque le saca el jugo que tiene. Yo, sin embargo, me gusta más bien sequito el sochori. Yo soy de ellos, yo soy de los que se enojan. Yo también. Al revés, yo soy de los que les gusta... Mojadito. Claro, no. Ni pincharlo, y es más, te digo más, ni mariposa. Sí. Bueno, como verás, tenemos muchas variedades, muchas variantes del choripán, porque bueno, es tan argentino que debe haber 45 variantes. Sí, claro. Pero un chorizo bueno, yo no lo pincho. Un chorizo bueno, si no, por ahí sí, le tengo desconfianza, lo pincho y que salga la grasa. Tiene menos gusto. Eso hay que decirlo, pero bueno, es una cuestión estomacal. Quiero agregar algo a esta adquisición choripanera. Sí, los mejores choripanes que yo he comido, pero los mejores lejos, Oscar, en cuanto a la calidad del pan, el chorizo, la grasa, bueno, toda esa cosa, toda esa parafernalia que es el choripán, ¿sabes dónde lo he comido? ¿Dónde los he comido? Porque cada vez, ahora hace casualmente un año y medio que no puedo, por la peste, pero en la Plaza de Mayo, en las 80.000 manifestaciones que he ido. Sí. Los de la Plaza cierto, de Mayo son los mejores. Es cierto. Para mí esos son los segundos mejores. ¿Cuáles son tus mejores? Hay uno primero que nuestro expresidente nos robó. Que son los choris, en mi caso, de la cancha de Boca. No curto la cancha de Boca, no voy a ninguna cancha, francamente, pero... Mm. Pero bueno, después de esto, los de la Plaza de Mayo, en las concentraciones, viste, en el medio del tumulto con todo, vos ves los humos, entonces te acercás al humo. Sí, el olorcito, uno que ha ido a marchas también, uno arranca temprano. Cuando son, si es de tarde, a las 4 o 3 de la tarde, te agarra un hambre. Claro, claro, claro. Y sentís ese olorcito a choripán y decís, oh, me quedo sí. acá. Te chorreas todo, es un asco, pero no importa. Yo suelo ir con amigos y generalmente son las mismas personas, o solía ir a las manifestaciones con las mismas personas y de verdad ellos no comen choripanes, ni mucho menos estos que chorrean grasa, ¿viste? No, por el colesterol, por esto, por lo otro, pero de verdad uno por año, ¿viste? O uno. Sí, no, no pasa después nada. Los otros no que como son en la casa de mi hijo, que suele hacer asaditos, pero ya no es lo mismo, son choricitos pequeños, ¿viste? Esos bombón. Bueno, nada. Chorizo bombón. Bueno, esto el ranking es el primero, es el Montreal Smoked Meat de Canadá. Esto es una revista de Canadá, así que obviamente son ellos los primeros. Claro. Seguido por Bocadillo Serranito de España, que no sé qué será. Y otra cosa que tampoco sé qué es, el Vada Pav de la India. El Toast Skagen de Suecia y está el choripán, el sochori. Último, hay un chorizo que hacen acá de pollo con queso, el queso verde. ¿Cómo es que se llama el queso verde? ¿Queso verde? Queso verde, sí. No, que es como el queso azul, pero más podrido. Ah, debes decir el camembert. No, el camembert es más parecido al brie. No sé cuál es el... Al brie, pero el brie no tiene verdes ni azules. Claro, por eso. El camembert es más parecido al brie. Sí. No tiene nada. Nunca he comido un verde, pero bueno, contanos. No, hay un queso que es como fermentado. Mira, es conocidísimo. No me sale el nombre ahora. Pero lo hacen esa mezcla de chorizo de pollo con eso. Ajá. Roquefort, ahí está. Roquefort. Pero el Roquefort es azul. Es el queso azul. Bueno, por eso te dije, bueno, acá en el barrio se dice Roquefort. Andá a saber qué Roquefort compra Oscar, capaz que ya se le pone verde. Cuando... Ya está pasado. Claro, bueno. Claro. Está un poquito vencido. Ese debe ser el gustito rico que yo que paso. Deja el... Yo paso por ese choripán porque algo que no me gusta y no puedo pasarlo es al queso Roquefort, realmente. A mí no me gusta, ¿eh? No me gusta tampoco, pero tiene un toquecito de Roquefort el pollo ese que lo hace riquísimo. Pero acá, bueno, me está dando hambre, así que cambiamos. Mariano, antes de que te vayas de ahí, perdón, te digo, para no retomarlo después, digo, Mariano manda por la aplicación, dice, el chori es mariposa y con un poquito de criolla. Bueno, con mariposa estoy de acuerdo, ¿viste? Bueno, así lo hacía mi papá, Mariano. Gracias, gracias por el dato, pero yo sin la criolla. Sí, yo te me está dando un hambre, bueno. ¿Escuchamos a Galeano, Nacho, no? Sí, dale, ¿cómo? Sí, podemos escucharlo. No, Nacho me pregunta. Y después, Nacho, vamos a hablar sobre Lennon y te voy a pedir que pongas su obra máxima. Se nos enseña una historia de machos donde la mujer cumple nada más que un papel decorativo. No existen las mujeres en la historia latinoamericana, salvo como abnegadas compañeras del prócer. Y es también, además de ser una historia de machos, contada por los machos y para los machos, y por lo tanto destinada a la perpetuación del poder de los machos, es una historia de blancos, absolutamente racista, donde de las rebeliones negras y de las rebeliones indígenas casi no se habla, o se habla como si fueran episodios de mala conducta, ¿verdad? El fiel servidor que traiciona al amo. Y es finalmente, bueno, también una historia de ricos, por supuesto, porque corresponde a la necesidad que los ricos tienen de justificar sus privilegios para poder transmitirlos por herencia, herencia material, herencia cultural. El que tiene el poder tiene la palabra. Y es finalmente una historia de militares. Una historia que parece un largo desfile militar, todos con el uniforme recién salido de la tintorería, los señores con cara de mármol, con cara de bronce, nunca con cara de carne y hueso. Caras nunca marcadas por las pasiones humanas. Bueno, ahora sí Oscar me va a permitir hablar sobre John Lennon, ¿sí? Y sobre este 9 de septiembre, que es el día de hoy. Hace 50 años, en el año 71, Lennon, John Lennon, sacó al mercado un álbum que se llamó Imagine, ¿sí? Era el segundo álbum que sacaba de manera, cuando ya era un cantante solitario, sin los Beatles, me refiero. Uh-huh. Ese álbum tenía 10 temas, ¿sí? Que consolidan, digamos, una especie de carta de amor de Lennon, claro, a su esposa, a Yoko Ono. Sí. Y dentro de las 10, de los 10 temas que están en este álbum, está la canción homónima, ¿no? Que es Imagine. Que hasta el día de hoy, 50 años después, ¿sí? Esto no es demasiado frecuente, Oscar, ¿eh? Uh-huh. No. 50 años después sigue siendo un himno, sigue siendo un ícono de la paz por excelencia, medio siglo después. Uh-huh. No es frecuente y creo que todos la hemos escuchado infinidad de veces, ¿no? Yo, si bien tengo la posibilidad de traducirla cuando la escucho, porque además no es demasiado cerrado el inglés que usa Lennon al cantar esta canción, sí, busqué la traducción y realmente la letra es muy linda y muy, sí, alentadora, claro, por otro lado, muy, sí, alentadora, sí, para más en una época que nos está tocando vivir, aunque está todo bastante más relajado, digamos, o más flojo, pero uh-huh, esta peste nos marcó, y nos marcó mucho. La letra dice así: imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Por encima de nosotros, solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo el hoy. Imagina que no hay países. No es difícil. Nada por qué matar o morir. Y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Imagina que no existen propiedades. Me pregunto si puedes hacerlo. No hay necesidad de codicia o de hambre. Una hermandad de la humanidad. Imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. Esta es la letra. Hay más párrafos, digamos, que los obvié, uh-huh, pero es la parte que más me gusta, esta del comienzo solamente. Imagina que no existe el paraíso, porque si no existiera el paraíso es porque está acá el paraíso, ¿no? Claro, está acá, claro, abajo, está aquí, sí, con nosotros, claro, nosotros viviendo en él, algo que, uh-huh, de verdad es un sueño, es un verdadero sueño. Yo te invito, lo invito a Nacho y los invito a todos ustedes a que la escuchemos, porque no solo la letra es bellísima, la música de Lennon la rompe. Así que ponela, por favor, Nacho. Thank you. imagine no possessions. Oscar, sí, yo a mí lo que se me ocurre es agradecerle a Lennon semejante tema y además que podamos seguir escuchándolo a pesar de que el mundo nos da razones para pensar que todo esto no es posible, ¿no? De verdad es para agradecerle, bueno, no solamente a Lennon, ¿no? A los Beatles, la maravilla que nos dejaron y sus adversarios musicales también, ¿no? Claro, en un punto ya no es no son adversarios. No, contribuyen a que seamos un poco más felices. Exactamente, un poco mejores probablemente porque mejores también. Tenemos la posibilidad de escuchar esto y al menos anhelarlo, soñarlo, pensar que las cosas en algún momento puedan llegar a ir mejor. Que el mejor creo que es simplemente más equitativas, ¿cierto? Exacto. Ese es un gran punto, porque todos aspiramos a lo mismo. Sí. Uno escucha de un lado y del otro, el fin es el mismo. Así felicidad, es. Trabajo, salud, bienestar. Sí. El tema es cómo llegar a todo eso. Así es. Y hoy es un día, aparte, bastante particular, Oscar, por eso también quería este poquitín de aire y dejándolo a Lennon ahí en el fondo para nosotros. Sí. Es un día bastante particular porque, bueno, hoy se terminan todos los comentarios acerca de esta contienda electoral que va a tener lugar el domingo. Y nosotros tenemos cosas para decir hoy antes de que se comience la veda. Y dentro de las cosas que tenemos para decir es esto, ¿no? De la falta de igualdad. Sí. Del no reconocimiento del otro, que vamos, y esto se lo decimos a ustedes, a los oyentes, vamos a desarrollar bastante todo eso en la medida de lo que podamos. Hay mucho. ¿Te parece, Oscar, querés agregar algo más de este hombre? Sí, no, yo querría poner un separador que quedó ahí pendiente, que es Larreta, y se está hablando mucho otra vez, lo vuelven a poner sobre la mesa, que es una forma de flexibilización laboral que tiene que ver con las indemnizaciones y que vuelven a poner sobre... ¿Viste? Te están avisando, están avisando, si querés que te paguen cuando te echan, andás juntando plata. Exactamente. En otras palabras. ¿Vos no te quedás pensando la oportunidad de algunos candidatos de la oposición para decir estas cosas? Sí. Sí. Que ni siquiera es el candidato, es el jefe de gobierno. Es el jefe de gobierno. Sí, claro, sí. Claro. Cuando quieras, ¿te parece? Vamos con eso y ya vamos a la tanda de la radio. ¿Te parece? A la tanda, dale, sí. Escuchamos a Larreta y no digas que no te avisó. No. Vos tenés que tener en cuenta los trabajadores actuales y las millones y millones de personas que hoy no consiguen un trabajo. Horacio Rodríguez Larreta. Porque nadie toma un empleo en la Argentina con sistemas como este. Yo no digo que haya que sacarlo de un día para el otro todo junto. Ahora, tenés que ir yendo a un sistema, por ejemplo, el sistema de la construcción en la Argentina. Tenía mucho seguro. Más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar cómo podemos generalizarlo a otros sectores. Ya está aprobado. Entonces, claramente tenés que ir de la indemnización a un seguro. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz. Viernes de 20 a 21 en Radio Monk. Mujeres Protagonistas. Es un magazine radial dedicado a contar historias de mujeres líderes en diferentes áreas que comparten experiencias de éxitos y fracasos para motivar e inspirar. Miércoles de 16 a 17 en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil.

bueno, me dejó casi helada la señora, por suerte que no quería decir malas palabras. No. Muy buena introducción a lo que vamos a compartir ahora con todos ustedes, nuestros queridos oyentes. ¿Qué es esta? Es una palabra, que es una palabra inventada, es decir, un neologismo. Uh-huh. Se llama aporofobia. Viene del griego de aporos, es el pobre, y uh-huh. fobia, bueno, fobia es una aversión, un temor. Es un término que aparece en los últimos 24, 25 años, que lo utilizó una profesora de filosofía española llamada Adela Cortina, que, bueno, claramente está nombrando al rechazo, al odio o a la aversión al pobre. Claro, ¿sí? Claro. La base de esto, digamos, el sustento de este rechazo es creer que aquellos sujetos que están en esa situación de sufrimiento, ¿no? Uh-huh. En una situación de vulnerabilidad, no tienen nada, pero nada que aportarle, según este criterio, a la sociedad. Sí. Se expresa, aunque parezca mentira, esto es así, ¿no? Sí, parece sí, mentira decirlo, comentarlo, ponerle palabras, decirlo en voz alta, pero lo vemos sí. cotidianamente esto, ¿sí? Sí. Se expresa en este rechazo, se expresa en la indiferencia a esto que le pasa al otro. Y se expresa en insultos, acabamos de escuchar un riego de insultos, agresiones y en muchos uh-huh. actos cotidianos, sí. ¿no? De sí. ciudadanos de aquí, de allá, de más allá, ¿sí? Sí. Sí. De la misma manera, Oscar, que la xenofobia es la aversión o el rechazo al extranjero, la aporofobia es el rechazo al pobre, por el solo sí. hecho de ser pobre. Sí, claro, claro. Por el solo hecho. Esta profesora, Adela Cortina, es profesora de ética y filosofía en la Universidad de Valencia y intenta diferenciar esta actitud, que ella le ha puesto esta palabra y que luego fue aprobada la palabra por la Real Academia Española, aporofobia, sí. intenta diferenciarla de la xenofobia, de este rechazo o aversión hacia lo extranjero, que según ella dice solo se refiere al rechazo, ¿no?, al extranjero, y también quiere diferenciarla del racismo, que yeah. es la discriminación yeah. de determinados grupos étnicos, ¿sí? Pero se pregunta, ¿realmente molestan los extranjeros? ¿O lo que molestan son los pobres? ¿Sean extranjeros sí, o no? Exacto, sí. Sí, porque creo que alguna vez lo hablamos en virtud de otro tema, pero el extranjero con plata, extranjero rico, no molesta. No, para nada. Son recibidos con los brazos abiertos. Exactamente. Sí. Y los negros con mucho dinero también. Y los deportistas con mucho dinero también. Sí. Por eso, claro. La pregunta es muy, muy clara, ¿no? Y hasta se desprende por el más pequeño de los sentidos comunes. Realmente, cuando se manifiesta molestia por los extranjeros, o aversión, o rechazo, o disgusto frente a ellos, ¿es porque son extranjeros o porque además son pobres? Principalmente son pobres. Claro. ¿Sí? Yo me quedo con esta respuesta. Sí, es porque son pobres. Sí, según Cortina, la profe Cortina, ella dice que la aporofobia va obviamente en contra de la dignidad humana y es excluyente, decididamente, excluye gente, ¿no? Sí, la deja fuera. La claro. deja fuera. Uh-huh. Y la democracia como sistema de gobierno, como sistema de organización, es inclusiva, necesariamente tiene que ser inclusiva. Por definición, exactamente. Uh-huh. Lo podemos decir en voz alta, con mayúsculas, como quieran, para que nos oigan algunos que lejos de propiciar la inclusión, propician la exclusión, ¿no? Así es. Sí. Por eso no puede existir una sociedad aporofóbica. O aporofóbica, que suena más fácil, y democrática a la vez. Uh-huh. Claro, es una contradicción, es un contrasentido. Exactamente, y ella dice que todas las sociedades que conoce, todas, dice ella, son aporofóbicas. Como lo decíamos recién, nadie se pone tenso, nadie se pone tenso, digamos, porque uh-huh. un jeque árabe, que sabemos que de pobre nada tiene, claro. se instale en un país europeo. No, de no, ninguna claro, manera. Claro. También decíamos que nadie se opone a que un futbolista famoso se radique en un determinado país, otra vez europeo. Uh-huh. Los yates de gran tamaño, no hay ningún inconveniente que estén varados en la costa más rica del Mediterráneo. Sí. Para nada. Uh-huh. A Trump, cuando fue presidente, no se le ocurrió poner un muro en el norte, en la frontera con Canadá. Canadá no, claro. No, claro que, no, no. no. Claro que... Pero sí en el sur, en la frontera sí. con México. México, sí, sí. Nosotros creo que estamos muy, casi ya es lamentable, ¿no? Pero estamos como muy acostumbrados a estas diferentes varas, ¿no es cierto, uh-huh. Oscar? Sí, claro. Sí, casi están como naturalizadas por poco. Sí, sí, sí, sí, claro. Pero aparte, lo peor de esto es que se trata de confirmar que es así, de apoyar, no hay que convalidar esas cosas. No. Pero es muy triste y es muy preocupante, que es mucho más grave que ser triste, uh-huh. que esto sea tan frecuente en nuestros sí. medios, ¿no? En nuestro sí, claro. país, en nuestra sociedad actual. ¿Y por qué no extenderlo al mundo, Oscar? ¿Por uh-huh. qué no extenderlo al mundo, como nos decía en este anhelo utópico, creo, de John Lennon, ¿no? En su, claro, en su, claro. en su hermosa imagen. Sí. Ahora, para que el miedo... porque la segunda parte de la palabra es fobia y esto es miedo también, para que este miedo se convierta en un rechazo, ¿sí? En una aversión directamente, en odio, ¿sí? Uh-huh. Sí, es sí. preciso que haya todo un proceso mental, dice ella, que anule sí. la compasión claro. por aquel que casi nada tiene uh-huh. y la empatía para con un otro, ¿sí? Ese proceso, digamos, de anulación de la compasión, según dice la doctora Cortina, lo proporciona la ideología que se sustenta, ¿sí? Uh-huh. Sí. Y se activa cuando se señala a los pobres, algo que lamentablemente es tan frecuente, como uh-huh. culpables de su propia pobreza. Sí, claro. Y esto sí, a mí me parece de la mayor infamia. Sí. Si es posible, ¿no? Sí. Decirlo sí. de esta manera. Culpar al pobre de su propia pobreza y de su propia vida miserable. Sí, bueno, de eso a que no tiene más porque no quiere. Exactamente. Es porque está cómodo ahí. Así o es. no, ¿viste? Hay un pasito muy muy muy cortito. Algunos discursos de la derecha, ¿no? Sí, yo creo que casi ningún pasito, sí, casi no. ningún paso, no, ni no, una no. uña, es claro. Un milímetro, claro, qué sé yo. No. Bueno, cuando se afirma que la pobreza no es fruto de unas condiciones estructurales, que es lo que todos nosotros lo pensamos, Oscar. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Y esas uh-huh. condiciones estructurales provienen de generaciones, ¿no? Uh-huh. Porque sí, es pobre esta persona, son pobres sus padres, han sido pobres sí. sus abuelos, uh-huh. sus bisabuelos. Sí. Cuando dentro de esta aporofobia se afirma que la pobreza no es fruto de estas condiciones estructurales, sino que es el resultado de la indolencia, por ejemplo, de la vagancia, de un claro. error, de los errores individuales que cometen, uh-huh. o de una culpa personal, ¿no? Claro, claro. Siempre la culpa en el otro también, ¿no? Esa ideología, esta claro. ideología que sustenta esto y que no reconoce que la pobreza es fruto de otros, de otras fuentes también, los pobres son percibidos como una amenaza, clara, sí. lisa y sí, llanamente sí, sí, claro, como claro. una amenaza. El final de este cuento que compartió Julia Butet con nosotros, algo de ello nos muestra, creo, ¿no? Sí, culpabilizarlos claro. a los pobres, sigue diciendo ella, anula la empatía ¿no? Anula la compasión que quizás pueda llegar a despertar y permite que se lo ignore, de verdad, y hasta que se los persiga a algunos otros, ¿no? Además, de los sentimientos de odio y de aversión. Hay animosidad, hostilidad, aversión, odio, todo esto junto, sí, ¿no? Sí. Todo esto junto respecto a determinadas zonas o a determinados barrios, carenciados. Sí, claro, claro. Villeros. Exactamente. Los villeros, todos villeros. Hay todo un vocabulario puesto al servicio de este, de sostener esta aversión al pobre. Bueno, casi es un lugar común, de todos modos, casi no, lo es a esta altura, ¿no?, de los acontecimientos, pero lo vamos a decir, que en este odio es sistemáticamente, o aparece sistemáticamente, la construcción que hace de esto los medios de comunicación. Sí, por supuesto. Bueno, esto es, por supuesto. Y que hay una determinada casta política y que no estamos hablando solamente de nuestro país. No. Este no es un fenómeno de nuestro país para nada. No, claro. Y la casta política, así como los medios construyen esto, ¿sí? Hay una casta política que fomenta esa discriminación, ¿sí? Y que exaltan los valores meritocráticos, individualistas, egoístas, ¿no? Sí. Voy a compartir apenas, porque ya estamos en el final de esta primera hora, a algunos, porque son montones, cantidades, decenas, por decenas o más todavía, de dichos de cierta casta política en nuestro país. Dale. Que hacen a esto que estamos diciendo y que convalidan todo esto. La ex gobernadora, ¿se acuerdan? O quizás esto nos permita recordarlo, ella dijo, sin ponerse roja en absoluto, que no estaba de acuerdo con llenar la provincia de universidades públicas, cuando todos sabemos, dijo, que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Exactamente. La misma ex gobernadora, hace apenas unos pocos días, una cosa es fumarse un porro en Palermo, un sábado a la noche, relajado con amigos o en pareja o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124 o en Zabaleta o en la 1114 rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Sí, sí. El expresidente parecería, lo digo incondicional, aunque yo estoy segura de lo que estoy diciendo, que la casta política a la cual nos referíamos hace unos segundos es esta casta política, sí, ¿no? Sí, claro que sí. El expresidente Macri, la frase célebre que pasó a la historia, esta frase, ¿no?, que lamentaba el destino de muchos argentinos que habían tenido que caer en la educación pública, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. También el expresidente Macri ha dicho que el populismo te hipoteca el futuro. El populismo, pensando que ahí dentro de esa palabra están todos los pobres, ¿no? Claro. Claro, te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba. Se acaba. Sí. Es como ceder la administración. Esta ya es... Porque no deja a nadie, ¿viste? No hay títeres sin cabeza para este exfuncionario. Es como ceder la administración de tu casa a tu mujer. Acá la metió a la mujer. Como, claro, peor todavía. Exactamente. Sí, claro. Y ella, en vez de haber ido a pagar las cuentas, usó la tarjeta. ¿Para qué, Oscar? Uno puede suponer, ¿para qué? Un día te vienen y te hipotecan la casa gracias a la inutilidad, claro, de la mujer, ¿no? Claro. Bueno, no quiero seguir con estos comentarios porque son dolorosos, verdaderamente son muy dolorosos. Y estoy de acuerdo con la catedrática esta valenciana, Cortina, porque creo que desde la primera hasta la última palabra acuerdo con ella en lo que dice. Sí. Estamos frente a un acto eleccionario, ¿cierto? Dentro de apenas dos días o tres. Nada. La intención de que todos aquellos que nos están escuchando, y para con nosotros mismos también, que por favor votemos con memoria. Claro. Con memoria. Completamente de acuerdo. Bueno. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a separar esto con... Sí, escuchemos un poquito a Serrat y lo esperamos a Cone Fernández. A Cone, eso es. Sí.